imaginarme, tan solo caminar a su lado. ¿Qué podré sentir? Puedo imaginarme que mis ojos le verán cuando su rostro se encuentre frente a mí. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado por su gloria. Cuán hermoso sentiré, danzaré para mi Cristo. O en su temor esté, me pondré en su presencia, o de rodillas caeré. Cantaré aleluya, o quizás no pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que vendrá, cuando frente al sol esté con mi Señor. Puedo imaginarme, todo lo que haré será por siempre, por siempre adoraré. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado por su gloria. Cuán hermoso sentiré, danzaré para mi Cristo. O en su temor esté, me pondré en su presencia, o de rodillas caeré. Cantaré aleluya, o quizás no pueda hablar. Puedo imaginarme, puedo imaginarme. Puedo imaginarme.